por hacer porque es la última semana de campaña electoral. Me precio de estar acompañada en el día de hoy de Marcial Garrido Marcos, en Democracia Nacional, candidato a la alcaldía de Granadilla de Abona por este partido. Muy buenos días. Buenos días. Encantada de saludarle. ¿Cómo se encuentra? Igualmente. ¿Le gusta la música? Sí, por supuesto. Es que le vi yo un poquito animado con el temita que nos colocaba nuestro compañero Franklin Linares. Sin embargo, ese es el tipo de música que más le gusta. Bueno, yo soy de la época de los Beatles. ¿Y el folclore canario? Sí, hombre, eso bueno, eso es indiscutible, ¿no? Pero hablando de música en general, ¿no? Yo ya peino canas, ¿no? Y los Beatles para mí han sido algo importante. ¿Y tenía usted melena en esa época? Sí, no mucha, pero sí que tenía melena. Sí, ya llevaba yo mi melenita, sí. Y posteriormente la conservé hasta hace poco. Bueno, todavía la tengo, pero la he conservado. Sí, tiene usted una larga cabellera. ¿Eso no le hace llevar una vida descabellada? No. ¿Cuántos años lleva en política? Bastantes años. Llevo... Bueno, me retiré hace 16 años que me marché, ¿no? Estuve en otro partido, me marché por una serie de circunstancias las cuales, claro, no vale la pena comentar, no estaba de acuerdo con la filosofía que llevaba este partido. ¿De qué partido hablamos? Estamos hablando del PSOE. Uh-huh. Y lleva 16 años y creo que el volver otra vez ha sido más bien una cosa de que se pueden hacer las cosas diferente y yo pienso que mejor para el conjunto de la sociedad. Y concretamente en Granadilla tengo algunas iniciativas añadidas a la anterior etapa que o experiencia que tuve en política. ¿Tiene usted familia? ¿Tiene padres? Sí, tengo tres hijos y la mujer. ¿Hijos? ¿Piensa en ellos cuando cree qué es lo que necesita Granadilla de Abona? Hombre, por supuesto, yo para mí no lo hago, porque yo para mí, gracias a Dios, no lo necesito, ¿no? Lo que pienso son en, no en mis hijos, sino en los hijos de los mayores, por así decirlo, de Granadilla. Democracia Nacional es el nombre de este partido. Si los y las votantes el próximo 22 de mayo deciden que quienes gobernarán Granadilla de Abona los próximos 4 años es este partido político, ¿en qué cree usted que cambiará este municipio? Bueno, tiene bastantes cosas que hacer y yo pienso que se pueden hacer realidad. Lo primero, no se trata de decir vamos a crear empleo, vamos a hacer... No. Una de las cosas que estoy en total desacuerdo con el ayuntamiento es que el ayuntamiento no crea empleo, porque crear empleo se necesita comprar el voto a la persona que está trabajando para el ayuntamiento. Nosotros decimos, ayudaremos y crearemos, ayudaremos a crear empresas desvinculadas con el ayuntamiento, con una serie de subvenciones. No vamos a crear empleo en el ayuntamiento de Granadilla, porque eso es absurdo. Yo le puedo dar empleo ahora mismo a usted en época de pre-campaña. ¿Para qué? ¿Para comprar el voto? No, mire, ese no es el tema nuestro. El tema nuestro es ayudar a la pequeña, mediana empresa y eso es fundamental. Así como otra serie de cosas, ¿no? El puerto de Granadilla, el circuito de velocidad, que es una cosa que está parado porque los anteriores gobernantes no han hecho nada, de nada, de nada. Y el tripartito ha hecho más de lo mismo. No han hecho nada. Y las razones y las pruebas están ahí. Yo no voy a decir... que unos han hecho y otros han hecho. No, ninguno ha hecho nada. Y nosotros somos un partido que nos presentamos nuevos aquí en Granadilla y, por supuesto, vamos a poner todo nuestro fe, nuestro ahínco en la creación de empresas y no digamos que en 4 años vamos a terminar ambas cosas, ¿no? Pero sí las vamos a tener comenzadas para que sigan adelante y no se puedan parar. Bueno, vamos a ir desglosando esa respuesta que usted acaba de dar. Vamos a hablar de empresas. ¿Considera usted que el tejido empresarial de Granadilla de Abona es pequeño? ¿Cómo? Perdona. ¿Considera usted que el tejido empresarial de Granadilla de Abona de este municipio es pequeño, que hay pocas empresas? No se trata de pequeño ni grande. Se trata simple y únicamente de que hay que dar unas ayudas a las empresas canarias. Entendámonos lo que le quiero decir, ¿entienden? Porque, oiga, las empresas que no son de... no son canarias, por así decirlo, ¿no? Son empresas que van y vienen porque el dinero no tiene patria. ¿Entiendes? Y entonces ahora están aquí porque les interesa, pero cuando no les interesa se marcharán y nos dejarán colgados, como le ha pasado a las empresas que había en Cádiz. En Cádiz había unas empresas que estaban con el tema de la construcción naval y todo esto y se han marchado, les han dejado colgados. Por eso precisamente nosotros ayudaremos a las empresas canarias que sean las que no se marchen, porque son de aquí, naturales de aquí, viven aquí y vivirán ellos y sus descendientes aquí. Ah, ¿quiere decir usted que el empresario sea canario de nacimiento? ¿Es eso lo que quiere transmitirme? Más o menos, sí, entiende. O sea, es lo normal. Vamos a ver. Empresario de nacimiento es fundamental, es bueno, ¿entiende? Pero no quiere decir que venga alguien de la península, se afinque aquí y esté aquí. El problema es cuando ayudamos a unas empresas que no son españolas, por así decirlo. Ese es el problema, ¿entiende? Que se marchan y te dejan colgado. Yo en este momento estoy hablando con una persona que es este candidato a la alcaldía de Granadilla de Abona en este próxima fechas. Pero hablo, ¿son ustedes un partido nacionalista? No, nosotros somos un partido nacional. Y decimos... ¿Cuál es la diferencia, si me lo Bueno, la Marcial? Diferencia es que nosotros estamos en un contexto nacional, defendemos el país en su conjunto, ¿no? Con nuestras tradiciones, culturas, religión y una serie de valores que actualmente están ahí, ¿entiendes? Y entonces, por eso, nos movemos dentro del contexto nacional. Y ese es más o menos, que no somos independentistas, nosotros somos, no queremos roturistas, no somos roturistas con España. Nosotros estamos dentro del contexto nacional y España como nación. Porque bajo su punto de vista o sus ideales políticos, no estamos preparados para ser independientes nosotros. No se trata de estar. Lo que pasa es que hay unas modas independentistas y roturistas y rollos y tal, ¿no? Que de momento han venido ahí creadas, no sé por qué extrañas circunstancias, ¿no? Yo supongo que será por el tema de a río revuelto ganancia de pescadores, y nosotros no estamos en ese tema. Nosotros estamos en el tema que realmente nos interesa, que es la unión hace la fuerza y la desunión es lo que pasa, el desbarajuste, el descontrol y sálvese quien pueda, y ese es el tema, y nosotros estamos en esa línea. ¿Considera usted que nosotros, los canarios, tenemos la misma cultura que los peninsulares, que los españoles, por identificarnos de alguna manera? ¿Por qué no? Exactamente. Somos igual. Somos iguales culturalmente. Sí, exactamente hablando. Igual. Lo que pasa es que cada uno tiene su cultura, tiene sus tradiciones, ¿no? ¿Cómo decirle? En el País Vasco se toca el chistu. Aquí no se toca el chistu, ¿no? En Zaragoza, pues se baila la jota. Pero aquí tenemos otra serie de culturas y otra serie de cosas, ¿no? Tenemos la ISA y tenemos otra serie de culturas. En verdad, como realmente las culturas todas se chocan unas con otras. O sea, es como una cosa, una fusión, ¿entiende? No eso, porque normalmente la gente de aquí, pues vamos a decir lo que hay. Todo el mundo ha venido aquí, ¿entiendes? Por las circunstancias que seas en aquel momento, ¿entiendes? Y nuestra cultura tiene mucho que ver con el contexto nacional. O sea que usted está de acuerdo en esa unión de culturas. Sí, sí, totalmente. Con los peninsulares. Sí, sí, bueno, es que de hecho, no es que esté que yo esté de acuerdo, es que es así. ¿Y con el resto del mundo? Bueno, con el resto del mundo vamos a correr un tupido velo, porque lo del resto del mundo, el mundo es muy amplio y muy grande, ¿entiendes? No sé si el resto del mundo estará de acuerdo con la cultura nuestra. Vamos a ir poco a poco. Yo, si tomo el programa electoral de este partido político, puedo llegar a leer, se presenta este partido a las elecciones municipales de Granadilla de Abona con un programa de realidades. ¿Hemos vivido entre mentiras? Bueno, hemos vivido un poco en la nube, por así decirlo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con... ¿En estos 4 años, perdón, o desde hace mucho tiempo? No, anteriormente igual, ¿entiendes? Antes vivíamos del bloque, del hormigón y tal, y entonces ya nos ha pasado lo que nos ha pasado, o sea, que es exactamente igual. Pero bueno, yo pienso que lo anterior estarán los votantes para saber lo que quieren, ¿no? Y lo que se trata de decir lo que hay ahora mismo, ¿entiendes? Lo que hay ahora mismo estoy en total desacuerdo. Se han parado las infraestructuras grandes que teníamos, ¿no? Aquí en Granadilla. Y se han hecho una serie de cosas las cuales no estoy de acuerdo, ¿entiendes? No estoy de acuerdo con tanto tanatorio. Yo pienso que se debe hacer más cosas para la gente que vive y no para la gente que muere. Porque lo que no se puede tener en las infraestructuras ahí con un montón de dinero invertido, ¿entiendes? Y ahí están cerradas, ¿entiendes? Oiga, aquí no nos morimos todos los días 2 o 3 personas. Vamos a ser realistas y vamos a hacer las cosas para la gente que actualmente está en vida. Y lo de las piscinas, no hablemos nada de las piscinas, ¿entiendes? Estoy en contra de ellas. Totalmente en contra. Ya se hizo una piscina en Granadilla y tampoco estoy de acuerdo, porque fue un fracaso. Usted no puede hacer una piscina si la hace gratis y usted va a hacer mantenimiento, pero tenga en cuenta que lo va a pagar el ayuntamiento. O sea, no lo va a pagar nadie. Entonces, tú estás haciendo una piscina y cuando vaya usted a la piscina, o vayan sus hijos, vaya quien sea, ¿no? Usted tendrá que pagar una cuota. Entonces, mal. Porque entonces resulta que estamos haciendo empresas dentro del Ayuntamiento de Granadilla. Y eso no es así. Y me voy a referir concretamente a lo que estoy viendo. Se hicieron unas pistas de palet arriba en Granadilla, ¿no? Oiga, 8 euros por ir una hora a jugar al palet. Pero eso es una cosa del Ayuntamiento. Si la ha pagado el Ayuntamiento, si la han pagado los vecinos, que no la ha pagado nadie, ¿entiendes? Oiga, una cosa es que haya un control, pero no cobrar dinero. Nosotros llegamos al Ayuntamiento, lo que sí que le quiero decir es que este tipo de actividades serán gratis o de lo contrario se cerrarán. ¿Me permite, don Marcial, por qué sí al puerto? Por una razón simple y sencilla. Porque pienso que será una infraestructura muy grande, no va a ser un puerto, vamos a decir, de mercancías pequeñas, sino será como un puerto en el cual descargar los contenedores aquí y será punto de unión entre América del Norte, América del Sur, África y Europa. O sea, por lo tanto será un puerto, pues como puede ser el puerto de Ámsterdam, o si acaso si me quieren, a lo mejor me paso un poco, ¿no? Puede que incluso sea mayor, porque estamos en un punto estratégico en el cual la mayoría de los barcos y las mercancías pueden pasar por Tenerife para camino de América. Si continuamos en la lectura de este programa electoral del partido político Democracia Nacional, también encontramos esa defensa y el hecho de serán respetuosos con el medio ambiente. Esto puede llegar a ser contradictorio tras las palabras que usted acaba de decir defendiendo a ese sí al puerto. Eso es absurdo. Y le voy a decir dos cosas que dicen la gente que está en contra del puerto de Granadilla. Cuando se hizo el puerto de Santa Cruz, están repitiendo lo mismo que en el puerto de Santa Cruz, pero es una cosa que no tiene argumento, ni tiene nada de nada, o sea, es absurdo, ¿entiendes? Bueno, vamos a ver. Cuando se hizo el puerto de Santa Cruz decían, el puerto de Santa Cruz no va a servir para nada porque cuando vengan los vientos del sur, aquello va a ser una ratonera. Eso fue lo que se dijo. Y por lo tanto es un malgaste de dinero. El puerto de Santa Cruz está hecho. No ha sido una ratonera, no ha sido nada de nada. Aquí están diciendo que los cebadales. Mire, los cebadales no es tanto el espacio que cogen. Primeramente, cogen un espacio de, vamos a poner, 200 metros, 300 metros cuadrados, o 1000 metros cuadrados, tampoco vamos, o 3000 metros cuadrados, o 4000 metros cuadrados. Pero yo le voy a decir una cosa. ¿Dónde estaban estos señores cuando vino una draga del norte de España, entiende? Una draga a la península y dragó toda la costa del sur de Tenerife para hacer las playas en Los Cristianos y las Américas. Porque yo vi la draga en Las Galletas que llegó hasta el Médano y yo como presidente de la Asociación de Vecinos presenté un escrito en Medio Ambiente porque la draga estaba extrayendo la arena del Médano. Yo tengo fotografías de lo que digo y sé lo que estoy diciendo, ¿entiendes? Por lo tanto, no estoy en contra del medio ambiente en este sentido. Creo que el puerto dará vida y además esto no pasa nada en la península, porque vamos a referirnos concretamente al territorio nacional. Hay puertos en Cádiz, en Valencia, en Barcelona, y están las playas al lado. En Barcelona tienen la Barceloneta. En Santander tienen las playas de Madrena de Piquío. En La Coruña tienen las playas al lado, exactamente igual. O sea, y entonces no pasa nada. El puerto está ahí y convive exactamente igual. Lo único que tiene que tener unas medidas de seguridad y de protección, ¿entienden? Lo que no pueden hacer, si ahora mismo cualquier barco que pasa por ahí limpia las sentinas y hace poco llegaba todo el pichi, llegaba aquí a las costas del Médano. Y no pasa nada, ¿entiendes? No decía nadie nada, ¿no? Pues esto tendrá muchas más medidas de seguridad y tendremos mucho más control sobre este tipo de vertidos. Y eso es, no estamos en contra del medio ambiente. Hombre, decimos que respetuosos con el medio ambiente porque lo que no estamos dispuestos es a poner torres de alta tensión por la autopista. Y actualmente se están poniendo desde el polígono industrial hasta Tajao. Y yo no sé quién le habrá dado permiso. Porque si la alcaldesa para las obras del puerto y las obras del circuito de velocidad no están sin tocar, pues no veo por qué no pare la instalación de este tipo de infraestructuras que dañan mucho a la vista y más a la gente que acaba de bajar del aeropuerto. Eso es lo único que digo. Estoy en total desacuerdo con la política que está siguiendo el ayuntamiento. ¿Qué le diría usted a las personas que consideran que ese puerto se quiere hacer en Granadilla de Abona porque la capital tinerfeña siempre enviará al sur aquello que le molesta o deja de embellecer esa ciudad? Vamos a ver. Yo le digo a la gente que el puerto de Granadilla, igual que lo otro del circuito de velocidad, es fundamental. Va a crear muchos puestos de trabajo, ¿entiende? Pero puestos de trabajo estables. Que eso es eso. Y nosotros, es más, todavía llegamos más lejos. Habrá mucha gente que no esté preparada para ocupar esos puestos de trabajo, ¿no? O bien, crearemos unas escuelas para ese tipo de cosas, o les mandaremos a la gente que lo necesite, ¿no? A hacer unos cursos de capacitación y preparación, ¿entiendes? Para que se hagan cargo de ese tipo de trabajo. Eso es lo que decimos nosotros, ¿entiendes? Y, por supuesto, será la gente de Granadilla. O sea, será una, para menos duda. No pase como un ELCO. Que hubo alguien que dice, los puestos, allí trabajará solamente el canario. Y yo, la verdad, no sé si trabajará algún canario o trabajará alguien de Granadilla. Es más, dijo que de gente de Granadilla, pero no sé cuántos estarán trabajando de Granadilla. Me parece que hay muy poca gente de Granadilla trabajando allí. Usted destaca mucho la participación del canario y de la canaria. ¿Está en contra de la inmigración? No estoy en contra de la inmigración controlada, con papeles, con documentación y con contrato de trabajo. Estoy en contra de la inmigración incontrolada. Que quede muy claro esto, ¿entiende? Nosotros no vamos a salvar el mundo. Procuraremos salvarnos primero nosotros y después que se salven. Cada país tendrá que salvarse a su gente, ¿no? ¿O qué quiere? ¿Nosotros vamos a salvar el mundo? No, no podemos. Imposible. ¿Reconoce este candidato que Canarias es una de las primeras poblaciones que tuvo que ser inmigrante? Sí, por supuesto, pero con papeles, con documentación. Emigramos a Cuba, emigramos a Argentina, emigramos a Venezuela, emigramos a cualquier país, pero íbamos con su documento ya preparado, con tanto trabajo, penales, porque era obligatorio, ¿no? Y aparte de esto, un certificado médico que tenía que acreditar que cuando llegabas allí te volvían a hacer otra vez ese tipo de cosas, los certificados médicos. Y los que brigaron a Europa exactamente igual. Y es más, cuando se emigró a Alemania o a Suiza, te estoy refiriendo a Europa, le dijeron, usted empieza a trabajar aquí. Sí, señor, empieza a trabajar aquí. Y cuando se le terminó el trabajo, ¿qué es lo que pasó? Le decía, mire, regularice su situación laboral en tanto tiempo. De lo contrario, tiene que abandonar el país. Y si no regularizabas tu situación laboral, te ponían en la frontera y arrétalas como tú quieras. Eso es, nosotros estamos a favor de la inmigración controlada. No queremos la inmigración incontrolada. Porque, mire, aquí no se sabe quién entra y quién sale. Aquí entra todo el que le da la gana, se llevan el dinero que quiere, porque, lógicamente, han estado trabajando, me parece bien, ¿entiendes? Y eso es una lacra para el país. Y aparte de eso, no quería tocarlo, pero lo voy a tocar. Miren lo que ha pasado por ahí en las Américas. Eso es un problema. No solamente es un problema que ha surgido aquí. Es que en otros puntos de la península estará pasando exactamente igual. Lo que pasa es que los medios de comunicación, por las circunstancias que sé, no lo quieren airear. Disculpe, porque a lo mejor Marcial, le llaman racistas, xenófobos y tal. Usted habla del caso de los cristianos. Sí, concreto. Concretamente. Es que los cristianos, vamos, eso es el no va más, ¿entiendes? Vamos, eso es impensable. Y que nosotros tengamos ese tipo de personas, ¿entiendes? Yo no digo que todos sean, pero lo que hay que hacer es controlar quién entra y quién sale. Y así saber lo que es y lo que no es. Pero aquí no hay control de ninguna clase. Ahora mismo le preguntan a alguien, oiga, ¿usted tiene algún antecedente de alguno de los que están recibiendo ayudas alegremente del ayuntamiento? Y le dirá, no, no tiene antecedente, no tiene nadie. Aquí entran y salen, van al ayuntamiento, suben, bajan, pero nada más. Bien, no, llegamos a ese punto. Es 22 de mayo y el Partido Democracia Nacional gana las elecciones. Y pues es el partido y es esta la gente que gobernará a Granadilla de Abona los próximos 4 años. ¿Está usted consciente que cuando hablamos de esa inmigración, usted tiene organismos como consejerías, como ministerios, muy, muy por arriba del Ayuntamiento de Granadilla de Abona? ¿Cómo controlaría usted, pasándose las leyes o las pautas que estas consejerías o ministerios tengan para esa inmigración controlada. ¿Cómo lo haría usted desde el Ayuntamiento de Granadilla de Abona? Vamos a ver, nosotros decimos en el programa y por lo tanto lo llevamos por escrito, que no lo llevamos en el aire. Decimos, limitaremos el empadronamiento de los inmigrantes ilegales a la aplicación estricta de la normativa vigente en ese ámbito. Lo tenemos muy claro, la normativa. Aplicaremos la normativa y simplemente y llanamente eso, ¿entiende? Y también decimos en el programa, y para que se entienda alto y claro, limitaremos las ayudas a los emigrantes, primero los canarios. O sea, es lo que yo le estaba diciendo anteriormente. Vamos a arreglar nuestra casa y después arreglaremos lo de los demás. Aquí tenemos muchas carencias, muchos problemas. Hay muchas familias que tienen una deficiencia económica porque están muy mal, ¿entiende? Y al ayuntamiento van y solamente le piden papeles y más papeles y más papeles. En resumidas cuentas, que la gente se cansa y dice, ya no voy arriba, ¿para qué voy a ir? Pues mire, le voy a decir una cosa, si nosotros gobernamos, y que le quede muy claro, ¿entiendes? Los españoles, los canarios, papeles poco, ayudas muchas. Y que lo tengan muy en cuenta, porque eso va a ser así realidad si nosotros gobernamos el Ayuntamiento de Granadilla. ¿Cuáles son esas ayudas que reciben los inmigrantes desde el Ayuntamiento de Granadilla de Abona que usted considera no les pertenece? Yo no digo que les pertenezca o no les pertenezca. Yo no voy a entrar en el tema de a quién le pertenece o quién no le pertenece. Pero lo que sí que está claro y lo quiero dejar muy claro, las ayudas a los canarios. Primero los canarios, ¿entiende? Y después, si sobra algo, ya hablaremos, ¿entiende? Pero eso es... lo llevamos en nuestro programa y no vamos a modificar ni un ápice de lo que estoy diciendo. ¿Por qué considera que los canarios no aceptamos el mismo sueldo que los inmigrantes? ¿Por qué nosotros pues exigimos un sueldo mejor y más puestos de trabajo son para estas personas que con menos sacan una familia adelante o pueden vivir? Bueno, muy fácil. Si la cosa está facilísimo. Si usted recibe una ayuda del ayuntamiento, recibe un cheque del ayuntamiento y va a pedir un trabajo, lógicamente ya tiene un superávit más que el canario, ¿entiende? Porque si recibe un cheque de 400 euros y tiene un puesto de trabajo de un sueldo de 600, tiene 1.000 euros. Si usted va a trabajar y le dan 600 euros en el trabajo, ¿entiende? Tiene que pagarse la guagua o el transporte, ¿no? Estas personas tienen guagua gratis, ¿entiende? Por lo tanto, estás en minoría. Es decir, nosotros estamos como ciudadanos de segunda clase en nuestro país. Y eso es lo que yo pienso. Bueno, vamos a ir avanzando. El circuito de velocidad. ¿Los inmigrantes pueden votar? Disculpe. Yo supongo que podrán votar, no tengo ni idea. La verdad que tampoco no es una cosa que me preocupa ni me quita el sueño. ¿Entenderá yo usted pido, que...? Yo quiero el voto de los canarios españoles, ¿entiende? Nosotros no llevamos en la plancha ningún emigrante. Llevamos solamente canarios españoles. Los demás partidos, pues llevan canarios, llevan inmigrantes, llevan de todas las clases, ¿no? Nosotros no nos vamos a pelear por ese voto. Ese voto se lo vamos a dejar que se peleen entre ellos, que nosotros no lo queremos. Queremos el voto de los canarios, es el que queremos, y los españoles. Más de 110 nacionalidades están agrupadas en Granadilla de Abona. ¿No les considera usted residentes de este municipio? ¿No le considera usted vecinos y vecinas del municipio de Granadilla de Abona? Yo no le digo que no les considere vecinos del de Granadilla de Abona. Están los que están y no sabemos cómo están, porque nosotros no hemos estado en el ayuntamiento. Es lo único que le puedo decir. La oposición, estar en la oposición es llevar siempre la contraria, atacar o qué papel se juega desde no, la oposición. No. Es colaborar, es ayudar, es, ¿cómo decirle? Es aportar ideas, ¿entiende? Y que el proyecto salga adelante. Nosotros tenemos un proyecto muy claro y muy conciso, ¿entiendes? O sea, que no estamos haciendo cosas raras. Me decías anteriormente lo del circuito de velocidad. El circuito de velocidad es una cosa... ¿Pero está en contra el ayuntamiento de este circuito de velocidad? El ayuntamiento no ha hecho nada. Si me dice que los anteriormente no han hecho nada y eso tampoco han hecho nada, pues puedo presuponer que están en contra. Me da exactamente igual. Yo lo vivo de realidades, no vivo de que vamos a hacer o hemos hecho unas gestiones. Eso no sirve para nada. Al pueblo hay que decirle claramente, miren, no hemos hecho nada por esto y por esto y por esto. Y tampoco me sirve tampoco. No, o sea, esos argumentos no me sirven en absoluto. Le voy a decir una cosa, el circuito de velocidad es un sitio que creará muchísimos puestos de trabajo. Y le voy a decir por qué. En Europa, No se puede sacar ningún coche a la calle en temporada de invierno, ni ninguna moto ni nada. Nosotros no vamos a hacer una carrera de Fórmula 1, ¿no? Sino que los coches, vamos a pretender que los coches, las motos y todo lo demás, debido a las bajas temperaturas y que no pueden salir a probarse en las pistas, vengan a entrenarse aquí. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Lo mismo que pasa con los ciclistas que los vemos por ahí caminando. ¿Entiendes? Por eso decimos que también haremos un carril bici. ¿Entiendes? Que ahora mismo en la actualidad las bicis van por ahí, ¿entiendes? Y hay unas escuelas de coches que no lo veas. Bueno, y todo igual, ¿entiendes? O sea, no estamos preparados, sinceramente. Y este ayuntamiento, sinceramente, lo vamos a dejar en suspenso. ¿El Aeropuerto del Sur tiene algo que ver su funcionamiento con el ayuntamiento, el gobierno municipal? Vamos a ver. El Aeropuerto del Sur, hemos pasado de ser un aeropuerto que necesitaba una segunda pista a ser un aeropuerto que lo podemos cerrar. O sea, fíjate en qué situación estamos tan precaria. Estamos en una situación precaria. Yo no he oído a ningún político, ni de la oposición, ni los gobernantes, que hayan hablado nada del aeropuerto. Lo único que les digo es una cosa. Cuando lleguemos al ayuntamiento, si el electorado lo considera oportuno, miraremos a ver qué es lo que pasa con el aeropuerto. Porque actualmente Iberia me parece que tiene un vuelo a la semana. ¿Entiendes? Y el que se quiere ir a la península o a otro sitio, ¿entiendes? Tendrá que coger y marchar al aeropuerto del norte. Le pese como le pese. Y nosotros diremos, no, el aeropuerto del sur es un aeropuerto que no necesitas que se cierre por niebla ni por nada de nada. Tenemos uno de los aeropuertos mejores del mundo, ¿entiendes? Porque está muy bien. Necesitamos explotarlo, que la gente lo trabaje, que los sectores que viven de ello sigan trabajando, que si creamos lo que estamos diciendo, las infraestructuras que estamos creando, nosotros, actualmente, tal y como están las cosas, no vamos a dar ninguna licencia de taxis. Pero si las infraestructuras se crean, y yo se lo digo al sector de taxis y otros sectores que pueden estar relacionados con ellos, ¿no? Daremos licencias de taxis, pero hasta que no se creen el puerto y el circuito de velocidad, señor mío, aquí no hay que repartir nada, porque entonces se comerían unos a otros, y nosotros no queremos que se coman unos a otros, sino que vivan todos como es debido, decentemente. Bueno, y para hacer esta campaña política, ¿reciben ustedes, el resto de los partidos, los que no están dentro del gobierno municipal, información de lo que se ha hecho, de lo que se ha dejado de hacer? ¿Esa información ustedes la tienen directamente desde el ayuntamiento o solamente es lo que ven? Nosotros hablamos solamente de lo que vemos y de las realidades. Nosotros no recibimos ningún tipo de información y aunque la vayas a pedir, nada, ya tuvimos la experiencia. Yo la tuve la experiencia como presidente de la Asociación de Vecinos del Meda, ¿no entiendes? Y vamos, los papeles y la documentación que entregamos en el ayuntamiento, yo le puedo decir, no lo he visto, pero le puedo decir que iba directamente a la papelera. O sea, que es absurdo, ¿entiendes? Otra cosa que nosotros también apoyaremos enormemente serán los colectivos de las asociaciones de vecinos, puesto que estuve en ella y me vi, o sea, en esa línea de que trabajar y trabajar y trabajar y para nada, ¿entiendes? Nosotros ayudaremos a las asociaciones de vecinos, que es realmente los que conocen los problemas, los que están ahí al pie del cañón con los vecinos, siempre y cuando la asociación funcione. Si no funciona, se acabó. Y yo le digo sinceramente, las asociaciones de vecinos que se politizan mueren. Por lo tanto, no queremos asociaciones de vecinos politizadas, sino independientes total, sin ningún tipo de vinculación política. Señor Marcial, acaba usted en el comienzo de nuestra conversación de, y me corrige si me equivoco, ¿está usted en contra de esas infraestructuras que se han hecho en este municipio? Si nos trasladamos hasta los 16 años del gobierno anterior, con la carencia de velatorios, de centros cívicos, de centros sociales, de centros deportivos, de casas y centros juveniles, ¿está usted en contra de estas infraestructuras? ¿Considera que el pueblo de Granadilla de Abona tiene que vivir como vivió anteriormente con estas carencias? No, en absoluto. Tenemos que ir con el progreso. Yo siempre digo que no nos vamos a volver a las cuevas, ¿no? Pero hay que hacer las cosas consciente de lo que se va a hacer, en principio, y ver si realmente eso conlleva un gasto muy grande y quién va a pagar ese dinero. Porque si va a ser para subir los impuestos a los ciudadanos, pues señor mío, no haga usted eso. Estoy en total acuerdo con las casas de la juventud y todo este tipo de cosas, ¿no? pero no estoy de acuerdo con las piscinas, que llevan un mantenimiento muy grande. Y vamos a ver si usted, cuando vaya a la piscina, no le van a cobrar la entrada. Lógicamente le van a cobrar la entrada. ¿Y usted se cree que va a ir a la piscina teniendo el mar ahí abajo? ¿Aquí en San Isidro? ¡Ay, mi madre! Mire, le voy a decir otra cosa. Nosotros potenciaremos el Médano en su conjunto. Estoy diciendo el Médano en su conjunto porque pienso que si nosotros potenciamos el Médano, el resto del municipio vivirá, como le pasa a Arona o le pasa a Deje. ¿Entiende? Es más, nosotros decimos y llevamos en el programa un puerto deportivo pesquero. ¿Por qué? Porque todos los barcos pasan por delante del Médano. Pasan todos. ¿Entiendes? Los que van a las Américas, los que van caminos de Sudamérica y los, en fin, pasan una serie de yates, una serie de cosas. Aquí no se queda ninguno. Lo lógico es que hagamos unas infraestructuras para que se queden y una persona que llegue navegando 6 o 8 días o 15 o 20, el tiempo que lleve, ¿no? O 3 días. Lo que quiere es llegar a un puerto, bajarse, habituallarse de lo que necesite, ducharse y ocupar un sitio donde dormir, por ejemplo. Pero eso no, eso pasa todo de largo. Nosotros no tenemos nada de eso. Por eso decimos un puerto deportivo pesquero. Y decimos que potenciaremos el Médano. Claro que potenciaremos el Médano. Y haremos una escuela de vela. ¿Entiendes? Eso es realmente lo que es. Y no cobraremos un duro a nadie. ¿Entiendes? Porque lo que se trata es de que nuestros jóvenes puedan participar, estar allí. Y usted me dirá, oiga, pero es que la gente de Granadilla tiene que bajar allá abajo. Sí, de acuerdo. Pero le pondremos transporte gratis, pero de acuerdo con Tisa, para que la gente baje al Médano, disfrute del Médano, todos, ¿entiendes? Sin necesidad de que se gasten ni un solo duro. Eso lo tenemos así de claro. Y los que quieren bajar a practicar deporte, exactamente igual. La gente que quiera venir a caminar, que camine. También decimos que vamos a hacer una residencia de la tercera edad. Claro que vamos a hacer una residencia de la tercera edad. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Nuestros mayores? ¿Quién los cuida? Porque antes trabajaba un solo miembro de la familia, ¿no? Y un solo miembro de la familia ganaba para mantener una familia. Pero ahora trabajan los dos y no ganan para mantener una familia. Esa es la desgracia que tenemos, ¿entiendes? Por eso precisamente estamos hablando de la precariedad de los sueldos, el empleo y todo este tipo de cosas. Entonces decimos, como no pueden mantener o no pueden cuidar a nuestros... No mantenerlos, sí, pero como no pueden cuidar a nuestros mayores, crearemos una residencia de la tercera edad en el Médano. Y nosotros decimos lo siguiente, porque lo llevamos en nuestro programa, esto, pero no lo explicamos lo suficiente porque resulta enfarragoso y muy lioso, pero lo voy a decir de viva voz. Trataremos de llegar a un acuerdo con el Hotel Médano para crear una residencia a la tercera edad en el Médano. Puesto que el Hotel Médano lo van a tirar, o se supone que está en esa fase de si lo tiran, si no lo tiran y tal. Entonces, ¿qué es lo que hará? El Ayuntamiento de Granadilla presionará para que no se tire mediante la creación de una residencia a la tercera edad. Y usted me dirá, oiga, pero es que saldrá enormemente caro la gente que quiera estar allí. Y yo le diré, claro que saldrá el precio que tenga que normal, ¿no? Veremos a ver, si trataremos de llegar a un acuerdo, ¿no? Económico, ¿no? Pero si una persona cobra 400 euros de pensión, lógicamente no podrá... Bueno, pues para eso está el ayuntamiento. No solamente para cobrar impuestos, que la está cobrando impuestos a esa persona a lo mejor 30, 40 años y a sus familias anteriores y tal. Entonces lo que haremos será aportar las cantidades para que la gente pueda vivir los últimos días de su vida en un sitio decente. ¿Entiende? Eso es lo que haremos. No daremos dinero directamente a la gente, no, no. ¿Tiene el ayuntamiento ya programado un centro de la tercera edad, una residencia en ese núcleo granadillero? Yo no sé lo que ha programado el ayuntamiento. Nosotros tenemos nuestro programa, nuestras ideas, ¿entiendes? Y si llegamos al ayuntamiento, vamos con eso. Hombre, se puede hacer una residencia en allá arriba, en Granadilla, en Chimiche, en Charcolpino, y oye, yo no estoy en desacuerdo con eso. Pero tengan en cuenta una cosa, en Granadilla en verano hará falta aire acondicionado y en invierno hará falta calefacción. Nosotros lo decimos en el Médano porque es un clima idóneo y la gente mayor normalmente necesita un clima benigno y estable. Y por eso decimos en el Médano. Y decimos en el Hotel Médano porque está al ladito de la playa y la gente puede salir tranquilamente a caminar. Y no le voy a crear una residencia ahí arriba para después bajarle con las guaguas abajo, ¿entienden? Sino allí mismo, al ladito de la playa, que salgan a caminar por la playa, que es muy saludable. ¿Ocio y deporte falta en Granadilla de Abona? Ocio y deporte, ya le digo. El tema del campo de tiro que llevamos, ¿no? Llevamos un campo de tiro para la gente que practica este tipo de deportes, que yo particularmente no soy aficionado a la caza ni al tiro con escopeta, ¿no? Pero el otro día estuve ahí en el campeonato y veo que hay una afición bastante buena y que la gente lo ve bien, nos lo llevamos ya de antes, ¿entiendes? Puesto que tenemos a un segundo en la lista que es Zupo y que lógicamente él conoce este tipo de cosas, ¿no? Y a mí me parece una idea estupenda, ¿no? ¿Está ese después, campo de tiro demandada por este pueblo? Sí, porque es una infraestructura que no es una infraestructura costosa, es una infraestructura normal, y la gente normalmente cuando tiene que salir a tirar o cualquier cosa, pues se tienen que ir a Santa Cruz o tiene que ir donde haya un campo de tiro, ¿entiendes? ¿Y por qué? Si resulta que lo que haremos será que la gente de otros municipios aquí cercanos vengan aquí a practicar ese deporte, ¿entiendes? Y no pasa nada, ¿entiendes? Porque me parece una cosa muy buena, ¿entiendes? Todo lo que sea el deporte es bueno, igual que decimos la escuela de vela, que me parece una cosa estupenda, ¿no? Que aquí está, tenemos un mar que está parado, que no lo potenciamos, sino que ahí está y lo tenemos y nada más, ¿entiendes? Entonces, eso estamos en total desacuerdo. Y otra cosa que me va a permitir que eso, mire, porque algunas cosas le critica al ayuntamiento y creo que nosotros lo que tenemos que hacer es criticar para que cambie el tono o haga las cosas. Mire, había una parada de guaguas en Casablanca, la barrera de los Bonis, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Bueno, pues la han eliminado, la parada de guaguas. ¿Usted ha oído a algún político de la oposición o actualmente el tripartito que diga eso no se hace? ¿O por qué han quitado la parada de guaguas? No, ahora la gente que quiere ir a trabajar y tiene que coger la guagua, tiene que ir al aeropuerto o tiene que venir a San Isidro, porque la parada de guaguas se la han quitado. Así de claro y ya, ¿no entiendes? Hombre, eso es impensable. Que tengamos una parreada ahí con una serie de personas que viven 60, 70, 80, 100, las que vivan ahí, como si viven 40, es un barrio, exactamente igual, ¿no? No, señor, ellos no tienen derecho, solamente tienen derecho a pagar los impuestos y nada más. Eso es lamentable y estamos en total desacuerdo con ese tipo de cosas. Por lo tanto, trabajaremos para todo el municipio de Granadilla. No vamos a trabajar para unos sí, para otros no. Independientemente que nos voten o no nos voten, me da exactamente igual. Si nosotros llegamos al ayuntamiento, tengan en cuenta que será un conjunto de trabajo de mi gente y yo y la gente que llevo, ¿entienden? Para el municipio. ¿Son granadilleros y granadilleras todas las personas que están en su plancha? Todos. ¿De diferentes núcleos? Todos son canarios, ¿entiendes? Y españoles, ¿entiendes? No es que sean granadilleros, me refiero. Canarios y españoles. Tengo yo aquí una publicidad que no sé si sale hoy a la calle y leo textualmente. Bueno, voy a describirla. Hay 4 ovejitas, 3 son blancas y una ovejita es de un color más oscuro. Inmigrantes ilegales y delincuentes, todos fuera. Vota Democracia Nacional. ¿Beneficia? Nosotros pensamos que en principio, como lo dije anteriormente, vamos a ver, no estamos en contra de la inmigración controlada. Estamos de los ilegales. Los que ilegales nos queda bien, los delincuentes para que no nos pase lo que ha pasado en Playa de las Américas. Los lo tenemos muy claro. Disculpe, señor Marcial. Los ilegales son las personas que aún no han obtenido la documentación necesaria para poder estar aquí, tener una residencia y un puesto de trabajo. Esos señores se han entrado ilegalmente, ¿entiende? Están quitando el puesto de trabajo, ¿entiende? Y las subvenciones a los canarios. Por lo tanto, me remito a las pruebas. Yo no voy a apuntar nada ni voy a decir nada de lo contrario que está en la calle. Si usted va a pedir una subvención al ayuntamiento, y le voy a nombrar un caso concreto que me acaban de decir esta mañana, porque ya las cosas, vamos a ver. Hay una persona que es rusa, ni siquiera es de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Parece ser que está casada con un canario, ¿no? Entonces tiene 2 hijos, uno que nació en Rusia y otro que nació aquí, ¿no? Entonces ha ido a pedir una subvención al ayuntamiento. Y el ayuntamiento le ha dicho, no, no le puedo dar una subvención. Y le dijo, es que tengo un hijo que es canario y no tengo trabajo y otro que es ruso. Dice, y resulta que mi marido no tiene trabajo y yo tampoco. Dice, ah, sí, sí, le vamos a dar una subvención por el hijo ruso. O sea, el canario no y el ruso sí. Vaya, hombre, pero qué desvergüenza. Vamos, no tiene palabras. Eso es lo único que hay. Nosotros decimos bien claro. Primero los canarios en todo. Y que le quede muy claro a la gente. Primero los canarios en todo. Ayudas sociales, vivienda, empleo. Los canarios primero. y a partir de ahí podemos hablar lo que usted quiera. Bueno, vamos a ir avanzando. Es que quería describir el documento que usted me ha traído hoy, que podrán ver los granadilleros y granadilleras, porque han hecho ustedes reparto de esta publicidad. ¿Hay algunos carteles? O está en principio en fase de reparto, ¿entiendes? Ese cartel... cartel lleva ya 4 años elaborado, ese cartel que tiene usted en la mano. Hace 4 años. ¿Considera que esta es la opinión de muchas personas que no lo dicen? No, es la opinión de nuestro partido. Yo particularmente estoy de acuerdo con el partido, por eso milito en él, ¿no? Y estamos, el partido nuestro dice que primero los españoles en todo, ¿entiendes? Concretamente, como estoy en Canarias, pues decimos primero los canarios. O sea, que es que lo tenemos claro. Mi partido dice eso. ¿Qué opinión tuvo usted cuando en el año 2007 se creó el tripartito de Granadilla de Abona? Hombre, la verdad que tuve una opinión buena. Me pareció una cosa fantástica, me pareció estupendo, ¿no? Que se creara un partido con 3 tendencias diferentes y creo que iban a hacer algo importante y algo grande en el municipio. Después, a lo largo del tiempo, pues la verdad que he tenido algunas desilusiones, algunos desencantos, y en fin, ya como les comentaba, ¿entiendes? Con este tipo de cosas que se están haciendo, ¿no? Y la verdad. ¿Considera usted que lo hubiera hecho mejor el anterior partido político que gobernaba en Granadilla de Abona? Yo pienso que el anterior partido político también hizo las cosas, no las hizo muy bien, si quiere que le diga la verdad. Y no creo que lo hiciera ni mejor ni peor. Vamos a decir que si tengo que poner una nota, ¿entiendes? Los dos tienen la misma nota, ¿entiendes? Los dos tendrían un suspenso, ¿entiendes? Porque el uno se dedicó a los bloques, ¿entiendes? Que era lo que se llevaba, y estos están ahí, pues, dedicándose prácticamente a recoger el voto. Y los otros también lo hicieron exactamente igual, a recoger el voto, ¿entiendes? Y no se trata de recoger el voto, se trata de hacer las cosas para la gente de Granadilla, no se trata de eso. ¿Qué haría Democracia Nacional si llega al gobierno por la educación en Granadilla de Abona? Hombre, en principio, nosotros nos vamos a referir siempre, ¿entiende?, en base a que las ayudas de todo tipo, ¿entiende?, serán siempre primero para los canales, serán becas, material escolar, transporte para la gente que esté en Santa Cruz, en la Laguna, ¿no? También centrándonos solamente en los canarios. Sí, sí, claro, por supuesto. Eso siempre será primeramente los canarios. O sea, que no le quepa la menor duda a la gente de lo que estoy diciendo en esto, ¿entiendes? Y no hace falta que lo repita muchas veces, es que es así, ¿entiendes? Y si una persona necesita estar en una residencia en la Laguna para hacer sus estudios, lógicamente el ayuntamiento debe de colaborar y debe de ayudar, ¿entiendes? Eso es lo que tenemos muy claro. Y si te dan un piso compartido con 2 o 3 personas... pues lógicamente es que le ayude, ¿no? Porque bastantes problemas tienen ya los padres con el sueldo que están ganando y los sacrificios que hacen, encima para encima apretarles más. Procuraremos que el aprieto no sea muy grande, sino al revés. Procuraremos que si las cosas van más o menos como nosotros pensamos, ¿entiendes?, bajar los impuestos a la gente de Granadilla. Eso es lo que pretendemos. No como han hecho el tripartito, que yo no tenía... esperanza de que subiera los impuestos, los han subido. Nosotros no, nosotros diríamos, vamos a esperar a ver lo que hay, miraremos las cuentas, miraremos las arcas, qué es lo que hay, y si es viable, bajaremos los impuestos en Granadilla. Y una vez que se revise esa documentación, si usted descubre que no hay los dineros suficientes para llevar a cabo este y hacer realidad este compromiso de cada una de las áreas sociales de este municipio que tienen en este programa, ¿qué harán? Mire, eso, este programa está elaborado de forma que es cumplible, ¿entiende? Ya le digo, no total. ¿Cómo sin dinero? No totalmente, no. Tengo en cuenta que hay una serie de ingresos, ¿entiendes? Y hay una serie de subvenciones que vienen por parte del gobierno canario y por parte del gobierno central. O sea, que hay un dinero que eso. Este programa es cumplir. Lo que sí que digo es que no es cumplible totalmente. Porque un circuito de velocidad, a lo mejor no logramos hacerlo en 4 años y ponerlo en funcionamiento. Y un muelle tampoco lo lograríamos a lo mejor hace 4 años. Y un muelle deportivo pesquero en el Médano, con una serie de cosas y tal y como se están poniendo las cosas, que si hay que hacer informes de medio ambiente y montones de cosas que se necesitan, ¿eh? Pues posiblemente no. Pero sí lo dejaremos comenzado, dejaremos los puntos sobre las sís de lo que queremos y lo que necesita el pueblo. Eso es muy claro. ¿Entiendes? Y el resto de las cosas son cosas normales, no es ninguna cosa del otro mundo. Las ayudas están ahí. ¿Entiendes? Y yo le animo a los canarios, que si nosotros estamos en el ayuntamiento, que vayan a pedir las subvenciones que necesiten, que nosotros se las vamos a dar, no se las vamos a negar, no le vamos a pedir 20.000 papeles, simplemente una documentación normalita. Usted no trabaja y está en la oficina del paro, ¿entiende? Y automáticamente le daremos una subvención. Eso que lo tengan muy claro. ¿Y qué ofrecen de ayudas sociales? Pues lo que se está dando ahora, el cheque y la guagua gratis, ¿entiendes? Para los canarios y cosas así, ¿entiendes? ¿Y en cuanto a la cultura? ¿Y en la cultura en qué ámbito? Bueno, pues hablemos de tradiciones, de nuestro municipio. Sí, bueno, eso no, vamos a ver. Nosotros decimos en el programa, lo tenemos muy claro, ¿entiendes? En las que con la cultura decimos que no nos olvidaremos de nuestra cultura, tradiciones de nuestro municipio, lo cual es un legado de nuestros mayores, por lo que fomentaremos la creación de escuela de música, folclore, que es lo que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo que las asociaciones de vecinos son los núcleos en los cuales más están directamente con los barrios, porque Granadilla tiene muchos barrios, ¿no? Entonces, nosotros lo que haremos será impulsar las asociaciones de vecinos para que fomenten la cultura, las tradiciones, ¿entienden lo que le quiero decir? O sea, que son las asociaciones de vecinos tendrán un papel muy importante y relevante, sin politizar, porque no quiero asociaciones de vecinos politizadas, porque esas mueren, no sirven para nada, no sirven nada más que para el momento que está ese partido político gobernando, después no. Después mueren, y lo que le interesa es que las asociaciones de vecinos permanezcan, estén siempre ahí, independientemente del partido que esté gobernando. Eso es lo que decimos nosotros, ¿entienden? Y oye, nosotros, nuestras culturas, raíces, tradiciones y religión, eso es incuestionable. Y lo defenderemos a capa y espada, eso es lo que hay. Bueno, este es un municipio en el que todos y todas nos conocemos. ¿Está de acuerdo usted con esta frase? Sí, claro, aquí por supuesto. A mí me conoce un montón de gente y yo conozco un montón de gente. Y estoy por apostar que yo salgo ahí a la calle, bien raro que no me encuentre con alguna persona. No que la conozco ahora de la política, sino anteriormente. A mí me conoce muchísima gente. Bueno, pues como todos nos conocemos, conoce este candidato al resto de los candidatos y a la candidata de Coalición Canaria. ¿Qué opinión tiene de las personas que presiden los otros partidos políticos que lucharán por llevarse ese gobierno municipal tras las elecciones del próximo domingo? Yo, los demás partidos políticos me merecen todo el respeto y consideración. No voy a entrar en valoraciones políticas, ni de persona, ni de nada. Para mí, yo me llevo bien con todos. Con todos. ¿Entiendes? No tengo ningún problema jamás con ninguno de los que se presentan a las elecciones. Ni con los partidos, ni con las personas. Yo defiendo mi programa, defiendo mis ideas. No me he metido directamente con ninguna persona, lo único que he defendido es el programa, que lo tengo escrito. O sea, que no es que lo diga de viva voz, es que se puede leer tranquilamente. A lo mejor he ampliado algunas cosas, puesto que el papel no admite más que lo que admite. Y aparte nosotros tenemos un blog, ¿entiendes? Que lo pueden leer tranquilamente, ¿no? Y es granadilla-democracianacionalblog.com. Bueno, pues si ustedes le quieren visitar, pueden hacerlo a las www.granadilla-mediodemocracianacional.blogspot.com para las personas que quieran entrar a él y ver el desarrollo de todo este programa electoral y de cualquier actividad que se haga desde este partido político aquí en Granadilla de Abona. Hablemos con los y las votantes granadilleras y granadilleros en su totalidad. ¿Por qué deben votar a Democracia Nacional este próximo domingo? Porque somos el cambio y otra cosa diferente a lo que ha habido anteriormente y lo que hay actualmente. ¿Su esposa, sus hijos, qué piensan? Bueno, que ¿les apoya? ¿Le apoyan? ¿Le apoyan a usted? No, mira, la familia me ha dicho que no me tenía que haber metido en este rollo, que yo vivía muy tranquilo, qué tal, pero yo, hombre, yo lo siento mucho, pero es que yo le digo una cosa a la gente. Oiga, dejen de hablar en los bares, que todo el mundo critica los bares, todo el mundo habla, todo el mundo dice, todo el mundo no sé qué. Oiga, métanse en un partido, en el que quieran, Me da exactamente igual. No tienen que venir a militar en mi partido. No, no, no, en absoluto, en el cual yo milito, que yo no soy el en el partido, que le coste, ¿eh? Uh-huh. Somos todos, ¿no? Ustedes lo que tienen que hacer es meterse en un partido político, defender sus ideas, ¿entiende? Para que no le defiendan las ideas que usted tiene, la defienda nadie, sino la defiendan ustedes. Intégrense, métanse, y a la juventud sobre todo le doy esa recomendación. Yo ya peino canas, ¿entiende? Y no tengo por qué estar metido en esta historia. Mi mujer, lógicamente, está en total desacuerdo. Y lo veo normal. Porque me va a privar de mucho tiempo. Bueno, ya me está privando de mucho tiempo, ¿entiende? Y claro, lógicamente, oiga, yo lo único que deseo es que este partido, que actualmente se presenta al Ayuntamiento de Granadilla, es otra forma diferente de hacer política, y estamos ahí, ¿entiende? Y voy a echar mi ilusión es que este partido se conozca, que siga adelante, ¿entiendes? Y dentro de 4 años tenga gente para relevarme mejor que yo, ¿entiendes? Que las hay ya, ¿entiendes? Pero gente mejor que yo todavía. Vámonos al mar, ya que estamos en una isla y ya que estamos tan cerquita del Médano. ¿El pez grande siempre se come al pequeño? ¿El pez grande se come al pequeño? Sí, en el mar, sí, normal. ¿Democracia Nacional es un pez pequeño en este mar? Sí, es un pez insignificante. ¿Sobrevivirá? Sí, porque somos un partido a nivel nacional y gobernamos en algunos ayuntamientos en la península. Tenemos algunas concejalías, ¿no? Lo que sí que sobrevivirá, ¿sabe por qué? Porque tenemos las manos limpias. Nadie nos puede acusar de nada, de nada, de nada. Siempre hemos estado luchando por nuestras ideas, por nuestros pueblos, ¿entiende? Por la unidad del país, y a nosotros no nos vamos a llevar nada, eso lo pueden poner muy claro, porque, ya le digo, a nivel nacional, en los sitios que gobernamos, tenemos las manos totalmente limpias, toda la mano. Tan cierto es que una llave abre un tripartito. Ocurrió en Granadilla de Abona y aún están allí, pese a que probablemente muchas personas no apostaron a que terminarían todo un gobierno. Estos 4 años casi, faltan simplemente horas para que se cumplan. Si ustedes se convierten en una llave, ¿por qué partido político apostarían? ¿A quién apoyarían? Le voy a decir una cosa. Esta es la pregunta del millón, por así decirlo. Nosotros tenemos un programa con aquella persona o aquel partido o siglas o lo que sea, ¿no? Que respete nuestro programa, haremos coalición con él si no nos dan la mayoría absoluta. Que no nos la va a dar, por supuesto, porque nadie va a tener mayoría absoluta. Nosotros tenemos un programa, ya le digo, y eso es prácticamente innegociable. O sea, es muy claro el programa nuestro, ¿no? Y si no, nos quedaremos en la oposición. Controlaremos y fiscalizaremos lo que hace el ayuntamiento y le daremos fe a los medios de comunicación para que sepan qué es lo que está pasando. ¿Hay una conciencia desde Democracia Nacional que las elecciones en Granadilla de Abona no las ganarán? Hombre, mayoría absoluta. Hoy nos gustaría conseguir mayoría absoluta. Si nosotros consiguieran mayoría absoluta, no tendríamos que negociar con nadie. Nuestro programa está ahí. Pero es que las encuestas son lo que están. Y nosotros lo que le pedimos es el voto a los granadilleros. Si creen que lo que yo le he dicho es viable y que ustedes más o menos dicen, pues está diciendo cosas que van con mi forma de pensar, yo le pido el voto para nosotros. No para mí, que yo soy un militante. Para nuestro partido y para la gente que va conmigo. Porque claro, aquí hay 23 personas, incluidos los reservas, ¿no? Pero 21 son los que van al ayuntamiento y todos son muy válidos y preparados. O sea, que lo que tenemos es que una serie de personas que están aquí. Y no somos, vamos a decir que hay gente que tiene un mayor grado de cultura o tiene mayor, pero las ideas las tiene muy claras. Eso, las ideas no se nos van a cambiar. Y estamos en esa línea. ¿Costó mucho unificar a todas estas personas en este partido político? ¿Convencerles o fue muy fácil que entraran a esta lista? No, en absoluto. No. ¿Les buscaron a usted? No. Ha habido gente que me han buscado a mí porque querían venir conmigo, porque vieron que, o sea, que se han enterado, ¿no? De que las ideas y cómo estamos trabajando, ¿no? Y algunos los he ido a buscar porque realmente eran gente, pues que eran buenos para el municipio de Granadilla, concretamente Zupo. Llevo 5 años detrás de él. 5 años detrás de él. Oye, y hasta última hora no se ha definido para venir conmigo, ¿entiendes? Y es una persona muy válida, además una persona muy del pueblo, ¿sabes? No es una persona que tiene una fuerza por querer hacer algo por su pueblo, ¿entiendes? O sea, algo que es incontable, que yo lo estoy viviendo día a día con él, ¿no? Y me parece una persona fantástica. No lo conocía tanto como antes de que estuviéramos metidos en este ambiente, ¿no? Yo lo conocía como persona, que habíamos hablado, habíamos tomado una cerveza y, en fin, un café y cosas de estas. Pero yo ahora que lo veo, chapó. ¿Tapiza mejor que habla o al revés? ¿Cómo? Supo. Zupo, Zupo es una persona que no está preparada para esto, ¿no? Pero bueno, el tiempo, oye, nadie nacimos enseñados, ¿no? Tapiza mejor, entonces. Y entonces ya él las ideas las tiene claras, ¿entiendes? Posiblemente la palabra no la tenga tan suelta, ¿no? Y no sepa expresarse, pero es una persona llana del pueblo y muy, muy apreciado aquí en el municipio. No digo en San Isidro, en el municipio de Granadilla, porque yo he ido con él por ahí a repartir panfletos y tal, y la verdad me quedo maravillado, ¿entiendes?, con la gente que conoce, la gente que le saluda, no encuentra una mala cara, o sea, me parece una persona fantástica, se lo digo sinceramente. Don Marcial, este es el micrófono de la comarca sur de Tenerife, de Granadilla de Abona, de cualquier persona que lo necesite. Espero en este caso que si usted lo necesitó, el objetivo que usted traía lo haya cumplido, que haya llegado a los oídos de todas las personas que usted necesitaba llegar en el día de hoy. Me ha gustado muchísimo tener esta conversación con usted y regrese cuando usted crea conveniente, que el pueblo granadillero tiene que volver a escucharle. Muchas gracias, le agradezco enormemente las posibilidades de acceder a estos medios. Yo sé que es ampliamente oído en la comarca del sur, ¿no? Y por supuesto, yo le voy a pedir a la gente, con su permiso, que sean conscientes de lo que votan, que vayan a votar y que voten, no voten en el sentido de decir voy a votar esto, no, voten los programas, lo que la gente dice, ¿comprende lo que le quiero decir? Que es fundamental y no se queden en casa. Porque si se quedan en casa, mal. Después pueden decir o criticar o hacer alguna cosa. Entonces, me repito lo mismo. Voten por el que quiera. Me es exactamente igual. Yo le voy a pedir el voto para Democracia Nacional, pero voten por el que quiera. Métanse en un partido político si quieren defender sus ideas, que es buenísimo. Y a la gente joven más todavía, a la gente mayor, estamos ahí y tal, eso que por desgracia no tenemos que estar. Métanse en un partido político. Llámenme por teléfono, entren en mi página, ¿entiendes? Y tranquilamente que nosotros les atenderemos, ¿entiendes?, para cualquier consulta que quieran, sin problema de ninguna clase. Ese número de teléfono es el 679-55-7572, repito, 679-55-7572. Y esa página a la que ustedes pueden entrar, las www.granadilla-mediodemocracianacional.blogspot.com. Pues yo voy a enviar también un saludo de aquí, si me lo permite usted, antes de retirarnos. ¿Está en su casa? A su esposa y a sus hijos, que tengan paciencia. Muchísimas gracias, la verdad que bueno, vamos a correr un tupido, vamos a dejar a la familia tranquila, ¿entiendes? Porque estoy teniendo algunos problemas. Yo supongo que todos los políticos tenemos este tipo de cosas. Claro, hay menos tiempo para ellos, pero todo saldrá bien. Le deseo a usted y a su lista que Dios reparta salud y suerte. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Nosotros nos vamos con un temita musical de la mano de nuestro compañero Franklin Linares, que sabe que siempre elige el mejor para todos y todas ustedes. Pasamos a la publicidad y regresamos dentro de nada en el último espacio del programa. Nos quedamos con don Ricardo Melchor Navarro y con doña Carmen Nieves Gaspar Rivero. Santo pecado.